aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludamos en esta mañana de jueves 7 de abril a nuestros amigos y amigas del auditorio que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Saludamos también en la parte técnica a don Fernando Tornero, a Milton Partida, en los micrófonos el titular de este espacio, Jorge Saldaña, y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días. ¿Cómo te fue de temblor? ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo estuvo por allá las cosas? Cuéntame. Ahorita te digo. Sí. No más que quiero decirle a mis amigos que luego ocasionalmente se comunican a Radio AMLO TV. Hoy me parece que hay una función de Andrés Manuel López Obrador y no estaremos al aire. Pero por ahí se podrá escuchar o pues no sé cómo, no sé. A lo mejor lo ven después en ¿cómo se llama? En notipoemas.com y en Radio República, notipoemas.com, Radio República, nada más. Y ABC Radio. Muy bien, adelante, Betty. Me decías del temblor. Sí, ¿cómo se sintió por allá? Porque al parecer el epicentro fue por allá, Jorge, fue por Veracruz. La Chuapa, fíjate, sí. El sábado presenté la casa antitemblor, antihuracán y antitsunami. Y primero como que se rieron tantito, pues este viejo loco, ¿no? Luego ya un cuate me hizo la maqueta y tendría que funcionar y obviamente estoy fuera de la realidad porque las gentes de mi pueblo, de por acá, de México en general, no podrían hacer una casa que tuviese una prevención como las que se plantean en esa idea, si es que puede ser una idea. Pero fíjate que nos salvamos por poquitito, yo creo, porque mira, tú ves el Istmo de México, el Istmo de Tehuantepec. Sí. El temblor, ya me mandaron los tuiteros que inmediatamente, todavía no acababa de temblar cuando yo estábamos reportando el temblor. Eso es muy importante en la comunicación. No acababa de temblar cuando mis cuates que estábamos en esta mugre y yo, ya estábamos, oye, está temblando, sí, ¿dónde estás? Pues estoy en Córdoba, pues estoy en Puebla, pues estoy no sé dónde y todos los lugares así. Inmediatamente empezamos a reportearnos el temblor. No sé que esto en función de la comunicación significa muchísimo. No sé para qué, pero eso puede tener una utilidad y una consecuencia en comunicación excepcional. Inmediatamente ya supimos de dónde era, no faltó el cuate que sabe entrarle al ergoble o lo que sea. Y a los 5 minutos teníamos la ubicación del epicentro, la intensidad y todo. Y luego inmediatamente vienen los comentarios y los chistes y lo que tú gustes y mandes, ¿no? Porque sí. Amaneció temblando, de que tómate una copa, de que es bueno para el temblor, dices que estás crudo, en fin, lo que sea. Sí. Pero todo esto implica una nueva época, una nueva era en la comunicación. Entonces, esto significa también que podemos utilizar este medio para prevenirnos de muchas cosas, para estar unidos en un combate, en pro o en contra. Y entonces, dije que nos habíamos salvado porque si el temblor hubiese sido 80 o 90 kilómetros para un lado, o 80 o 90 kilómetros para el otro lado, hubiese provocado un tsunami, creo yo. Mm-hmm. Porque hubiera sido en el mar. Y de 5 grados en el mar, creo que ya, como parece ser que en este mismo momento acaba de suceder, cuando entramos al aire, había ya otro tsunami en Japón. No me digas. Sí. Eso no lo he visto ahorita. Pero no, pues que fue a las 10 menos 6 minutos, yo creo. Ajá. Entonces, estamos en otra época, estamos ante un embate de fenómenos de la naturaleza graves, y eso se agrega todo lo natural de una política que tiene serias interrogantes, si no es que serias, muy serias equivocaciones. E inconsistencias, Jorge, porque obviamente nos ponemos nuevamente a pensar si estamos preparados, si hay las medidas adecuadas, si hay un adecuado sistema de protección civil, porque sí, están sucediendo ya muy continuamente estos fenómenos. En Veracruz, no sé si estén suficientemente preparados, pero allá de ABC Radio Jalapa me llamaron de que sí se sintió muy fuerte y que, pues bueno, querían el reporte de México, ¿no? Aquí fue prolongado, digamos, no fue tan fuerte, fue prolongado, pero claro. Sí, nuevamente causó nerviosismo por el recuerdo del 85, ¿no? Sí, fue muy largo el temblor y creo que para mí que fue trepidatorio. Sí. No fue tanto de un lado para otro, sino de arriba para abajo, me parece. Ajá. Y la lámpara no se movió tanto, lo cual significa que no tenía un movimiento de oscilación, sino de golpeteo, de arriba para abajo. No sé el peligro de cada uno de ellos. Pero sí está complicado. Bien, adelante, Betty. Oye, Jorge, pues otra de las cosas que nos preocupa, porque es un temblor constante, obviamente, es la inseguridad, y ayer fue la marcha, esta marcha del ya basta, y estamos hasta la madre de esta situación, que también nos afecta a todos los mexicanos. Jorge, la marcha con Javier Sicilia en Cuernavaca, que se extendió, hay que decirlo, a pues varias ciudades del país, incluso en Europa, y bueno, con todo este indicador, sobre todo como nos ven en el extranjero, Jorge, porque ya sabes que aquí nos tachan de pesimistas, de que no vemos las cosas como van bien. ¿Qué se dirá en Europa con este indicador de esta movilización a nivel internacional? ¿Qué podrán decir nuestras autoridades? No, las autoridades no pueden decir nada. Y si dicen, no tienen los códigos de comunicación necesarios, lamentablemente para ellos. Ahorita si sale el gobernador de Morelos a decirme algo, no le voy a creer. El licenciado García Luna, secretario de Seguridad, su discurso, tengo que decirlo porque soy periodista, no lo soy, resulta inconsistente. La señora Marisela Morales, que dice, sé cómo hacerlo, parece guión de película, ¿no? Imagínate tú, Marisela, la señora Marisela, creo que, ¿cómo te voy a decir? Parece que alguien tendría que aconsejarle que evitara sus presentaciones o las espaciara más en la televisión, porque nos da la apariencia de que tiene un rostro expresivo bello, evidentemente, pero da la idea de que tiene cierto espanto. Vaya, no quiero decir que esté espantada, no, pero está la expectativa, y como no flexibiliza mucho los músculos de su rostro, entonces la comunicación es difícil. Es una apreciación no agresiva, sino por el contrario. Es decir, ¿cómo hacemos para que lo mismo se puede decir el señor García Luna, que ha mejorado sensiblemente su dicción? Sí. Para que comprendamos lo que dice, pero finalmente no sabemos lo que quiere decir. Una cosa es entender lo que hablan, es decir, que yo te oiga. Sí. Y otra cosa es comprender lo que estás pensando. Y cuando García Luna, por ejemplo, nos da fíjate que mi lapsus es muy bueno. Ajá. Nos asegura, nos garantiza siete años más de lo mismo. Uh-huh. Si partimos de la base, señores de la comunicación gubernamental, de que una guerra es algo deseable económicamente, ¿hay alguien que le interesa que la guerra siga? Siga, no hay que ir muy lejos. Los vendedores de armas de la frontera quieren que se acabe la guerra o no, como diría Juan Ruiz Gil y ellos, o no. No quieren que se acabe la guerra. ¿Por qué? Porque con el dinero de las armas que venden a los delincuentes mexicanos de uno u otro bando, con ese dinero le dan de comer a sus hijos. Entre comillas, es muy fantasioso, pero en fin, hacen un negocio. Esos cuates no quieren que termine la guerra. Otros tampoco quieren. Para ellos, el hecho de que García Luna les diga, pero si todavía tenemos 7 años, si todavía tenemos para 7 años, oye, pues es una buena, magnífica noticia. ¿Me explico, mi querida Betty? Sí, ¿eh? ¿Para quién es la buena noticia? Para el vendedor de armas de Estados Unidos. Para el que tiene 7 años, más de un sexenio, fíjate. Sí, porque García Luna ya no va a estar en el gobierno, o sí. No pues, creo, ¿no? A lo mejor, no, o falta otra. Dice, como dentro de 7, nos lleva para terminar con esto, ajá, tan deseado, tan noble, tan digno, tan grande, como es derrotar al enemigo, nos lleva 7 años. Ergo, ¿qué quiere decir? En consecuencia, debemos quedarnos aquí 7 años más. ¿Y quién? Quizá de... eso sea su mensaje. ¿Su deseo? Sí, su deseo, ¿cómo se dice? Implícito, íncito, interior. Y se haya proyectado diciendo, pues 7 años, yo en 7 años sí acabo. Pero, pues quédate 7 años, va, bueno, entonces tú me aseguras que en 7 años, lo que él espera que digamos, que diga el pueblo de México, es, bueno, si nada más 7 años, bueno, ¿qué necesitas? Pero tú me garantices que sean 7 años, ¿eh? No sé, que un año antes diga otro 7. Porque ya ves que luego prometen, sí, y no cumplen. Que termine la casa, que ponga la conexión, sí, porque México prometen y luego no cumplen. Y luego prometen ante notario. Y luego vino los de Megacable y prometen y prometen, se hicieron un camote, total, hacen lo que quieren y no han venido, ahí estoy sin mugre esa cosa. Y te lo prometieron. Y me lo prometieron. Fíjate. Pero entonces, ¿a qué te pones? Fíjate cómo sucede. Entonces me dice, oye, pero si tú pagas tanto, hay quien te pone una conexión. Oye, pero ¿cómo voy a estar yo con una, cómo te voy a decir? ¿Como un diablito? Sí, hay una especie de alguien que tú le pongas una feria, ajá, y viene, te hace una instalación especial, claro, y él te cobra. Yo no sé si cobren todos los meses o si cobren un pago así o en parcialidades. Dijo, ¿qué no se puede indiciar el pago o ponerlo por tarjeta de crédito, sí, cómo se llama? ¿A meses sin intereses? ¿Domiciliar? Domiciliar. Sí, le hablas al subrepticio, o cómo se llame, el que lo hace chueco, y dices, oye, te domicilio, y ya tú me das el servicio, porque los de Megacable no cumplieron. No cumplieron. Se, por no decir, se... no les importa, y te engañan expresamente. No es un engaño nacido de la incompetencia, no es un engaño nacido de su ignorancia, no es un engaño nacido de la burocratización de incompetencia de lo que sea Megacable. Es un engaño expreso, nacido de su perversidad. Ellos tienen algo en contra del que, a sabiendas de que lo engañan, le prometen. Y lo que promete uno es justamente lo que no hacen. Y saben que no lo pueden hacer. Por ejemplo, el domingo a las 7 de la mañana vamos a arreglarlo, pero está establecido que el domingo... Es un ejemplo, no dijeron eso. Pero es un decir, es que a esa hora no hay servicio. Entonces aquel que lo dice a sabiendas, para tener la satisfacción de engañar a un ciudadano. Claro. Estamos en un país donde la patología está en el poder. Hay que apuntarlo. La patología está en el poder. Bueno, adelante. Una pausa, Jorge, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Regresamos, números telefónicos 5518-7760, Lada sin costo 01-800-581-8248. Pues bueno, así lo señala García Luna, Jorge, que hasta el 2015, pues se va a tener esta violencia, que les faltan 7 años y que, pues bueno, por lo menos 3 años para que el ejército gradualmente regrese a sus cuarteles y que en 3 años, pues él cree que, pues más o menos van a estar preparados los policías federales para que entonces sí ellos solitos enfrenten al crimen organizado. Yo creo que de aquí a 7 años, pues seguramente ya va a haber 70,000 o más muertos, y entonces ya ¿a quién van a proteger esos policías? Ya no va a haber esta población. Es justamente la cuenta que sacaba yo, 80,000. Sí, ¿no? Qué barbaridad. Entonces, no hay prácticamente nada que argumentar más que estamos en trincheras diferentes. Las trincheras diferentes las establece con estas apreciaciones el gobierno de México. Si usted, hubo las encuestas, ya les están sacando en televisión en cuanto a lo que se piensa sobre más seguridad o menos seguridad. Si tú sumas en los que dicen hay igual que hace el año pasado, lo cual es un altísimo índice, pero el 60 o 70 piensa que hay menos seguridad, los indecisos total piensan que hay seguridad un 6%. Los demás no. Es lo mismo que justicia. Justicia en México, ellos mismos lo dicen. De 100 casos donde tiene que entrar la justicia, hay más de 90 donde no se hace justicia. Y los otros 10, supongamos, se hace una justicia, pero no sabemos si es la justicia adecuada o si es porque alguien tenía más dinero o no. Total, en justicia andamos mal. Mal, totalmente mal. En seguridad, por lo visto, tampoco. Si nos aseguran que hay 7 años más de inseguridad, francamente, empezamos a ver hacia allá. Hacia allá es levantarme y ver los horizontes de Veracruz. ¿A dónde carambas vamos a irnos? Yo no le entiendo francamente cuál es la tirada del gobierno. La tirada del gobierno, la tirada del partido, la tirada de Acción Nacional. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Ahora, como todo está eslabonado y entrelazado, hay quien dice no. Es que la banda ancha para que las comunicaciones relacionada con el con la propaganda del próximo sexenio, las campañas desatadas incomprensibles, ilógicas y falsas, en un 100%. O díganme, aquí entre nos, ¿habrá algún priista de los que yo conozco que crea verdadera y auténticamente en el discurso de Erubiel de Peña Nieto? No lo creen. No. Ellos mismos no lo creen. Sí. No digo así de algún discurso izquierdista, y no lo digo porque lo creo. Puede ser que me equivoque. Y puede ser que la oposición también mienta. Puede ser. Pero somos muchos, creo yo, los que creemos en un discurso alternativo. ¿Se acabó? Uh-huh. ¿O ustedes le creían, por ejemplo, al hablar del el jovencito que ya no está, que era novio de un artista? que se llamaba Nava. No vio. Yo no le creía nada. No le creía. Debo pensar que hay hombres de la derecha y de Acción Nacional los cuales tendrían un índice de credibilidad. ¿Como quién? Pues no sé, Gómez Morín, Cloutier, pues, yo le creía a Cloutier. A Cloutier le creía. A Fox no le creo. No. Fox es comerciante en esencia y por ende miente. Sí. Después, en el gobierno actual de Acción Nacional, me parecería ser que hay un alto índice de patología. Es decir, que dicen cosas a sabiendas de que tienen un sentido oculto, mágico, religioso. Sí. De enigma. Como de decálogo. Como de oculto. No sé, me parece bastante Vaticano un estilo de predicar con la verdad, el bien y la justicia, y mole por dentro. Sí, es cierto. Así es, el asunto está complicado. Ahora, pasan cosas tan raras. Yo quiero aquí decir muy, muy claramente, o no, mejor oculto las motivaciones que me hacen para hacer este comentario. Tuve el gusto de conocer a Pajés Yergo. El maestro Pajés Yergo era un hombre que me parece a mí, salvo opinión en contrario, que no aceptaría firme. Es decir, me parece que fue un periodista de una integridad extraordinaria, que sabía lo que hacía, que era un verdadero seguidor de la verdad y por tanto opositor de los partidos políticos, porque no se puede ser un seguidor de la verdad y elogiar a la política nacional, obvio. Entonces, y me acuerdo haber tenido mucha relación con él, me ha ofrecido sus páginas y yo, enloquecido por las vanidades de la televisión y todo, escribí algunos artículos y luego me aburría y él me felicitaba y me los publicaba muy bien y le gustaba. Pero nunca fui un colaborador, pero sí un admirador de su personalidad, de su oposición, de su resiedumbre y de lo que él constituía como ejemplo de los periodistas para México. Saludo, pues, a la antigua revista Siempre, a su fundador y al alma de esa revista, que tenía en aquella época, y lo recuerdo muy bien, el banderín, el estandarte de la libertad de expresión y de la oposición periodística, cosa tan noble y tan digna. Y hoy leo que en los premios que esta revista da, y saludos, Beatriz Pajés Yergo, está en esa variopinta grupo de reconocimientos que da la revista, están por lo menos tres, y me parece que hay cuatro o cinco más, pero que no me hagas, donde me pregunto si se consultó, es una manera poética de decir que al quienes tienen la razón finalmente y hay que consultar todo el tiempo, es a los desaparecidos, ¿me explico? Sí. Apúntale. La primera consulta que hay que hacer es a los desaparecidos. Es con los que ya se fueron. Exacto. Para normar nuestra vida. Es decir, y esto va en serio, ¿cuántas cosas yo hubiera hecho bien si le hubiera consultado a mi papá? Aunque ya no está. ¿Cierto? Sí, es cierto. Pero en fin, se premió, bueno, estuvo la presencia egregia de uno de los representantes más conspicuos o más destacados de Iniciativa México, como es el rector Narro Robles. Y ustedes lo interpretan como habida cuenta de la libertad de expresión generada por la libertad de pensamiento, ustedes piensan como quieran. Pero se premió al doctor Narro Robles. Me pregunto yo si uno de las causas, si no incidió en ese premio su pertenencia a Iniciativa México. También un merecidísimo premio a la ideología fundamental de la comunicación mercantil de México. Claro. Y lo felicito en serio, porque de que es periodista lo es, Joaquín López Dóriga. Pero no es premiar a Joaquín. Es premiar lo que Joaquín representa, sin demérito en absoluto de la labor desempeñada por el hombre. Pero el hombre está sostenido por los hilos de la idea. Entonces, al premiar al hombre, se premia a la matriz. ¿Me explico, mi querida Betty? Sí, sí, sí. Ahí la llevo, estamos, ¿no? Estamos premiando a la casa. Sí, ¿eh? A la casa transmisora del mensaje. Sí, sí, sí, obvio, obvio, obvio. Sí. Obvio. Quien lleva el premio fundamental, bueno, evidentemente que se le reconoce a Joaquín su rol de periodista. Sí. Como se le reconocía a Jacobo en la época. Lo cual no quitaba que al premiar a uno, felicitabas evidentemente al otro, quiere decir a su génesis, ¿verdad? Bueno, y también se dijo que no se había dado el premio, dijo Beatriz. Sí. Dijo Beatriz, ¿qué dijo Beatriz? Beatriz Pajes, ¿qué dijo? Pues sí, dijo que no se daba el premio, total no sé qué enredo, pero que había habido muchos reportajes sobre Diego Fernández. Y entonces, pero dijo que era, qué bueno que no, en eso estoy perfectamente de acuerdo, qué bueno que todo se llegó a un acuerdo feliz y que Diego vive y lo tenemos entre nosotros y se felicitó de que había ido ahí. Entonces yo me imagino al maestro Pajés y Diego Fernández de Ceballos y algo no casa, algo no liga. Entonces parece que en la sala, obviamente, no era Iniciativa México, era la revista siempre de Pajés Yergo. Se le dio una ovación a Diego Fernández. Y otros premios que luego comento, porque hubo muchos más que en alguna forma nos hacen ver lo equivocado que yo estoy. Pues platícanos ahorita, Jorge, ahorita que regresemos de la pausa. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta, gracias también por sus mensajes de texto vía celular al 30500. Pero a ver, Jorge, ¿en qué nos quedamos? Dices que te hace pensar en esa entrega de premios en que estás equivocado, pero bueno, no en todo debes de estar equivocado. ¿Por qué lo dices, Jorge? Decirlo claro, estoy ardido. Y ya, punto. Digo, pues sí, díganlo, claro. Esas instituciones, por lógica que tienen que pensar en alguien como nosotros, ahora, lo confieso, me cae muy mal que ni siquiera digan, existe el güey ese. ¿Me entiendes? Sí. Pero por otra parte, eso es lo personal y ya lo digo, lo confieso, antes de que ustedes me lo zampen, me lo reprochen, me lo restrieguen. Oye, pero la verdad, Jorge, yo creo que no deberías de sentirte así, la verdad. Me siento, pues ya me pasó, ¿ok? Bueno, ya ok. Pasó, ¿sabes por qué? A mí como universitaria me daría incluso pena que me dieran... Por eso. No, hombre, la revista siempre gozó de una fama extraordinariamente noble dentro del periodismo mexicano. Hay que decirlo. Pajés Yergo es un hombre de integridad. Pero si hoy está unido con las fuerzas más potentes del país, claro, porque son potentes, sí, de una u otra forma, yo siento personalmente, me equivoque o no, por los motivos que ustedes quieran, que se traiciona la figura de un periodista de jerarquía nacional, nada más. Es cierto. En cuanto a que lo siento, por patologías personales, si ustedes quieren, sí. Pero tampoco crean que voy a desgarrar mis vestiduras, claro. Ni que voy a llorar, ni que voy a ir a ver al psiquiatra, ni que la madre, ni que me voy a emborrachar 8 días de desesperación, qué bruto, a poner la mano poética así en mi frente y a llorar. No, hombre, finalmente me vale madre. Sí. Adelante, Betty. Y te lo digo bien porque, por ejemplo, de todas estas movilizaciones de ayer, que la verdad, pues ojalá que sea en el principio, quizá no de una revuelta, pero sí de una, magna conciencia nacional de lo que está pasando, y debe pasar, porque estuvo la familia Reyes, Jorge, las familias de las víctimas de allá de Villas de Salvarcar en Chihuahua, estuvieron familiares de los niños de la guardería ABC, entonces como que te da una idea de lo grande, las grandes proporciones que está adquiriendo todo esto. Mira, quisiera saber, lo que quisiera ver es un verdadero replanteamiento que se hiciera la fuente del poder en México, porque habría que condolerse de una manera real, no televisiva. Así es. Resulta, yo creo, para mí sería imposible salir a la televisión a prometer, a contristar, ya no sería más que por el trance que tiene que pasar todos los funcionarios que tienen que dar el pésame. Yo no tendría hígado ya. Se me hubiera acabado mi fuerza y mi resistencia para ver a la madre llorando, al padre destrozado, a ir a los velorios, poner mi cara de sentimiento patriótico, entre coronas y flores y olor a velas, velando los difuntos de esta guerra evitable desde todo punto de vista. Evitable, sí, ¿por qué? Porque hay guerra de aquí para acá. Y de aquí para allá, todo sigue igual, menos los muertos. De la frontera para acá, mira, a ver, veámoslo así geográficamente. Aquí hay una línea. Vamos a pasar este montoncito de harina blanca de aquí con la mano para allá. Pero acá nos destrozamos la mano, nos matamos, me pegan, me traicionan, la televisión, tal, programas, todo el desmadre del mundo y 30,000 muertos. Y de aquí de la frontera para allá, nada. Oye, ¿por qué nos pegaron aquí? Con las armas que nos vendieron de allá. No nos quieren. Convenzamos, digámosle a los pinos, no tengamos tanta compasión, tanta amistad para quien no tiene compasión. Es decir, porque si yo le voy a vender armas, a ver, hay un grupo de borrachos, o acá hay un grupo de niños, y aquí hay un grupo de niños jugando. ¿Cómo les voy a dar armas a los borrachos? En el hipotético caso de que dijeran, es un grupo de inconscientes. Ellos nos ven así, negros, grasientos. No vale la pena una vida nuestra. Incultos, semisalvajes. Sí. Xenofóbicamente somos despreciables. Oye, dales armas. Sí, véndeselas. Sí, véndeselas, te las pagan bien. ¿Por qué le das a los salvajes armas? Pues porque me las pagan. ¿Por qué se los das a unos niños? ¿O por qué se los das a un dictador? En el hipotético caso de que hubiese un partido que quisiera. Vamos a ver, que llega Pinochet y hace un partido. Vamos a darle armas. Mole. Sí. ¿Qué sucede? Pues o los mata o se entrematan. En todo caso, bueno. Pero todo eso en función de México. De que nuestro gobierno, digo nuestro, sé lo que estoy diciendo. Tienen el poder, tienen el dinero. Nada más falta que tengan la lógica, la razón y el cariño por el pueblo. Y eso no se logra en 7 años. No, ¿verdad? No, ni tampoco se los va a dar la televisión. Exactamente. Ni los spots. Eso, ahí está la onda. Y entonces, algo de lo que debemos agradecerle a Sicilia. Sí. Y que los ejércitos no pueden contra ello, porque los ejércitos no saben disuadir. Al no saber disuadir, no saben pensar. Porque para disuadir, se necesita pensar. Por eso la aseveración es falsa. Los ejércitos que saben disuadir son los que ganan. Apúntale. Ajá. Ganan los ejércitos que saben disuadir, no los que no saben disuadir. Porque el hecho de decir que no sabe disuadir es que no saben pensar. Y la guerra se gana, efectivamente, las guerras se ganan con dinero e inteligencia. Porque si tienes el dinero y te falta lo otro, vale, ahora sí que madre, fíjate. Punto. Sí. Ese es el problema. Adelante, Betty. Bueno, y a todo esto, Jorge, yo iba con esta, conteo, porque a ellos les gusta hablar de números, de lo que fue esta marcha ayer, esta movilización, porque escuché en la tarde ese periodismo del que obviamente, pues obviamente recibirá todos los premios del mundo, pero que la verdad es una verdadera sí, porquería. Premio ¿no? Beatriz, sí. Sí, entonces este muchacho me parece que de la red, como de unos 20 y tantos años de edad quizá, pero como de unos 70 en hígado, pues hablaba de que por favor, señores que se están manifestando, fíjate así sus palabras tal cual, que no entienden que los malos son los delincuentes, ¿por qué se manifiestan? Yo no me explico por qué están haciendo esto en contra del país. Es que mira, fíjate, si alguien hace decir al hombre barbaridades, es la comida. Ese muchacho, yo también me parece que lo oí, pero primero, es decir, primo mangiare de inde filosofar, hay que partir de esa base. Al hombre le interesa primero comer y luego filosofar. Pero esta apreciación bestial que hay, este dicho, no sé quién lo dijo, pues evidentemente, bueno, no, yo lo oí, lo registré, pero nada más. Es cierto, tratándose del son, de la parte animal de un hombre, un animal que piensa, evidentemente, pero eso significa que el hombre le importa más la comida que la filosofía. Sí. Pero la aspiración de un hombre es que una vez satisfecha lo primero, que no es deleznable, pero que no tiene una jerarquía de pensamiento, una vez que podamos comer, debemos de tener la posibilidad de pensar y de filosofar. Pero estos cuates, para conservar su calidad de comer y su pesebre, se vuelven lamebotas del pensamiento hipotético de sus patrones. Entonces él piensa, este joven piensa, es un deseo del poder fundamental de las pinos o de las araucarias o de los pináceas o de como se llame, de las coníferas. Piensa, y no le falta razón, que el presidente quiere la guerra y García Luna quieren la guerra. En consecuencia, él le hace la barba a la... le importa madre, ahora sí, bien utilizado, la vida de los mexicanos. Está priorizando el pensamiento de los pinos ante la vida de sus congéneres, de su madre, de su padre, de sus hermanos, de sus hijos, de todo el mundo. Y no se puede. ¿Cómo, si tenemos familia, vamos a aceptar que nos garanticen 7 años más de angustia, ni madre? Sí, no es posible. No es posible. No. El señor García Luna, aquí estamos jugando. Hemos convertido la vida de México en un TV game. ¿Cómo se dice, madre? En un juego de televisión. Un juego de esos de televisión. Ajá. y no es posible. ¿Cómo va a ser normal? Habría que ver una revisión, pero no política, no militar, no una revisión estratégica, psicoanalítica, es la revisión que hay que hacer. La revisión psicoanalítica del hombre de gobierno es no necesaria, es urgente. Y que se plantee, el que pueda hacerlo, el que vaya a declarar hoy en la tarde, oye, consúltalo con alguien que sepa de patologías. Es decir, porque el hecho de decir, pues fíjate que la enfermedad que tienes, pues yo creo que te lleva unos 7 años de tratamiento. Ajá. Oye, ¿estás seguro? Pero pues me estoy muriendo. Por eso te digo, ¿qué no habrá modo? ¿Qué no habrá alguna medicina alternativa? Uh-huh. Y fíjate cómo la palabra en este momento adquiere todo su valor, uh-huh, que la dije sin pensar. Una medicina alternativa. Uh-huh. Y no llevo agua a ningún molino mío ni madre, no me importa. Es decir, lo que tenemos que tener es un pensamiento alternativo. Este, uh-huh, parecería que se pudrió. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Oigan, por favor, los de este pensamiento no tuviesen la... iba a decir groserías, pero no. No tuviesen, por favor, ajá, la como atingencia. Ajá. No tienen, por favor, la posibilidad de examinar un pensamiento alternativo. Uh-huh. En este nos están matando. Sí, una segunda opinión, otro sí, doctor. Una segunda opinión. Sí. Eso es lo que hace falta, una segunda opinión. Sí. Porque además, considerad, así español, que quién carajos va a ir a votar por un sistema, señor García Luna, si 7 años, si no dice usted que en el periodo de votaciones, veámoslo televisivamente, haz de cuenta que yo soy productor de televisión, no tú, pero ¿cómo dices eso? ¿No ves que tenemos que pedirles que vengan a votar? Sí. Y si tú les estás diciendo, oye, las matones van a seguir, porque eso interpreta la gente, okay, ya ves cómo es la chusma. Sí, no. Para hablar en la terminología del multicitado Diego Fernández, la chusma, sí, porque Diego le llama al pueblo la chusma. Uh-huh. Y si ustedes le preguntan, ¿cómo me lo puedes probar? Yo lo puedo probar porque el 7 de noviembre del 2006 lo dijo en la estación de radio 610, o radio 20, o radio, o a ver, ABC Radio, lo oí en radio, que yo salté. Sí, sí. Cuando dijo la chusma, es decir, la chusma va a pensar, señor García Luna, que usted le está diciendo que van a seguir 7 años las matazones. Y la chusma no va a querer ir a votar por ustedes. Uh-huh. Además, por... Así es que no, pero no queremos solamente que nos digan, sino que pongan el verdadero remedio. ¿Por qué no consultan cómo le hacen en Estados Unidos? Sí. Ahora, mucho miedo a pactar. Mucho miedo a pactar, por un lado. No, no pactemos, no, qué bruto. Es como darlas. Es como ser vencido, ser poseído, ser violado. ¿Cómo vamos a pactar? Y las alianzas no son acaso un pacto. Es lo mismo, sí. Pero y peor. Sí, sí, sí. Porque en este pacto es un pacto de carácter vital, económico, para que dar servicio mercantil a nuestros vecinos que quieren un producto. Sí. Pero en una alianza estás renunciando a tu pensamiento, a tu idea. Digo yo, ¿no? Uh-huh. Adelante, Betty. Una pausa, regresamos. Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, ya se nos fue el tiempo, Jorge, pero no me quiero ir sin que platiquemos de las declaraciones ayer de Calderón, de que estuvo con empresarios inmobiliarios, ya sabes, su discurso de que va bien todo, que todos estamos a todo dar, que México cuenta con fundamentos macroeconómicos para salir adelante, y que todo eso se lo dijo un pajarito, Jorge. ¿Cómo dijo eso? Pues sí, dice que vamos bien y que eso se lo dijo un pajarito. ¿Cómo ves? Yo estaba muerta de risa porque pues eso se... No sé, se le dice a los niños. Dicen, ah, pues qué chismoso pajarito, ¿no? O qué mentiroso pajarito. Pero ve nada más el grado de... Pues ya, yo no sé, perdieron la noción de lo que... No vi la nota. Ajá. Y no podría, desde luego, decirte más cosas. Que si tal sucedió, está obedeciendo a un sentimiento, a una conducta televisiva. ¿Me entiendes? Sí. Porque, ahora, ¿a quién le dijo eso? Depende a quién se lo dijo. ¿A unos niños que estaban por ahí? No, se lo dijo a empresarios inmobiliarios. ¿A quién? A empresarios inmobiliarios. Bueno. Pero dirigiéndose también al pueblo de México, dice, es un buen momento para invertir porque las expectativas de crecimiento van a la alza, y eso me lo dijo un pajarito. Bueno, es un lenguaje coloquial, sí. En este caso resultó infantil, y que se puede decir porque en términos de, ¿cómo te puedo decir? En términos de banca y esas cosas, siempre se guarda una cierta reserva, que la dice de una manera un poco infantil, yo creo, no sé por qué lo diría. Mañana lo investigamos. Ayer pensé que en Jalapa iba a haber posibilidad y no la hubo, porque no había ni equipo de sonido, qué pena. ¿Me das dos minutos o no? Sí, un minuto para el notipoema, Jorge. Bueno. Es largo, mejor lo voy a decir mañana. Bueno. Porque dura dos páginas en vez de media página y se llama Hasta la Madre. Y entonces que me perdonen mis amigos que les prometí decirlo, pero se nos fue el tiempo. ¿Y no habrá dos minutos? No, ya no, Jorge. Bueno, ándale pues, mañana lo digo. Mañana lo decimos. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego, Jorge. Ah, está en notipoemas.com. Ajá. Vida mía, ¿qué vas a dar? Para la indemnización.